Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 151 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Quito celebra sus fiestas con 290 eventos, más de 1.430 artistas nacionales y más de 29 internacionales. Artista José Quevedo recibe homenaje en la Casa de la Cultura. El actor Pedro Saad Vargas actuará en la obra Esta mi tierra linda, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fundación Guayasamín felicitó a la creación de la Casa del Alba Cultural de Ecuador. Hoy en el especial del día reproducimos las palabras del periodista cubano Pedro Martínez Pires al recibir una importante condecoración en la Asamblea Nacional del Ecuador. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día de la Medicina Latinoamericana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. La Fundación Guayasamín se congratuló por el nacimiento de la Casa del Alba Cultural de Ecuador, hecho plasmado recientemente como parte de los eventos de la Feria Internacional del Libro Quito 2014. La Fundación Guayasamín felicitó al presidente Rafael Correa y a su ministro de Cultura, Francisco Borja, por su decisión de crear la Casa del Alba Cultural en el Ecuador. En un comunicado de prensa, el presidente de dicha organización, Pablo Guayasamín, afirmó que el Alba Cultural favorece la unidad de nuestros pueblos para la preservación de su memoria histórica. El ALBA está integrado por países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Identidad. Las fiestas de Quito se celebran con espectáculos a lo largo de esta semana, que son parte de todos los géneros y en distintos escenarios. Para este 6 de diciembre en Quitumbe está previsto la presentación de Ricardo Montaner y Elvis Crespo. En esta fecha les acompaña en el escenario varios artistas nacionales como Azuquito, Widdinson, La Vagancia y la Banda 24 de Mayo. Uno de los eventos centrales será hoy con el Festival Quitonía 2014, con la participación del músico británico Sting y el salsero Rubén Blades. El jueves 4, la cita será con los Coches de Madera desde las 19 horas en las calles Río de Janeiro y Nicaragua, en la que se realizará la segunda eliminatoria de la tradicional competencia. La gran final está prevista para el sábado 6 de diciembre en los túneles del Tejar a las 8:30. Los participantes tienen edades comprendidas entre 6 y 16 años entre las categorías. Los premios serán de $500 para el primer lugar, 300 para el segundo y 100 para el tercer lugar. También habrá serenatas en diferentes barrios de la capital. Para este mismo día está de regreso el Chavezazo en la avenida Rodrigo de Chávez, en el sur de Quito. Este evento masivo tendrá música en vivo y disco móvil desde las 15 horas hasta las 21 horas. Para el mismo 6 de diciembre se tiene previsto el segundo desfile de la Confraternidad en el Parque Bicentenario al norte de Quito, a partir de las 9 horas. Estos y otros eventos festejan a San Francisco de Quito en sus fiestas. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Radio CCE, 940 AM. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Identidad. Especial del día. Como anticipé al inicio de este programa, en el especial del día reproduzco las palabras del periodista cubano Pedro Martínez Pires, tras recibir la condecoración Asamblea Nacional, Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Social, el pasado lunes 1 de diciembre. Bueno, Nela, Guayasamí, me protegen en este momento. Nela, porque es la ecuatoriana del siglo, y porque además fue la mujer que cuando Ecuador rompió relaciones con Cuba en el 63 por presiones de la Agencia Central de Inteligencia, guardó la bandera cubana hasta que en 1979 Jaime Roldós restableció las relaciones. Con Nela estuve muchas veces en su casa, en La Habana, incluso poco antes de su fallecimiento, me dio un testimonio fabuloso el 8 de marzo. Ella, una ecuatoriana entrañable, y Guayasamín también, porque vine aquí, a este lugar, 2 días antes de que tomara posesión Rodrigo Borja. Es decir, vine en la víspera de que se inaugurara ese fabuloso mural del Congreso. Hice un reportaje para la televisión cubana en el cual Guayasamín dijo: me quisieron presionar para que quitara a la CIA del mural, pero ahí está, se quedó para siempre. Y yo pude disfrutar la presencia de Fidel Castro y del representante de los Estados Unidos en aquella toma de posesión, 12 de agosto de 1988. Es una historia fantástica, pero bueno, yo que llegué aquí con Camilo Ponce y estoy en la célebre fotografía de Manglar Alto con Carlos Julio Arosemena, y que como dice con toda razón la legisladora, pero también presidenta de la Coordinadora nacional de solidaridad con Cuba. Hace más de medio siglo que estoy con Ecuador y voy a seguir siempre. Aquí aprendí, salí como joven estudiante diplomático, no de carrera sino a la carrera, y me leí un libro para prepararme bien, Guasipungo, de Jorge Casas. Y a partir de ahí, con Guayasamín, Benjamín Carrión, Jorge Enrique Adún, Pedro Jorge Vera, tantos y tantos personajes extraordinarios que hicieron patente la solidaridad con Cuba. Nunca voy a olvidar Playa Girón, cuando a la embajada fueron centenares de amigos, líderes indígenas, trabajadores, intelectuales, y Guayasamín me dijo: no he ido nunca a Cuba, quiero ir a Cuba y quiero pintar a Fidel. Y se fue y celebró con el pueblo cubano el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución José Martí, y el 6 de mayo por la noche en la sede del ICAP hizo el 1 de los 4 retratos a Fidel. Son muchas las coincidencias, son muchas las relaciones. Pepe Regato me decía hace un rato que me iba a traer para regalarle aquí a la asamblea un cuadro donde están Fidel y Camilo, donde en la ciudad actual escolar, pero que era el campamento de Columbia. Y qué cosa más extraordinaria que 50 años después de ese 8 de enero del 59, el único orador en La Habana fue Rafael Correa. 50 aniversarios. De la llegada de Fidel a La Habana. Aquí veo muchos amigos, Pablito, Cachito, tantos y tantos amigos. Y tenemos a Nela Martínez en Cuba, porque ahí están la mitad de sus cenizas. Lo sabe perfectamente la familia. Y están también los restos inmortales del hermano de Edmundo Bastidas, que ahí está. Carlos Bastidas Argüello, un joven de 23 años, que fue asesinado por la policía de Batista el 14 de mayo de 1959, después que había estado 2 meses en la Sierra Maestra. Había inaugurado la radio Rebelde, había transmitido con el seudónimo de Atahualpa Recio, y ahí está la foto de Bastidas con Fidel. Así que son muchos los que nos estimulan, los que están con nosotros en una fecha como esta, y si me dan esta distinción, sinceramente, yo vine como diputado aquí y me fui a Riobamba a hermanar Riobamba con Cienfuegos, y me fui a Machala a hermanar Machala con Santa Clara. Quiere decir que sí tengo, durante mis 5 años de mandato como diputado, también una semillita por la amistad con Ecuador. Gracias. Y ahora dejo para todos los asambleístas una copia del calendario de bolsillo de este año, del año 2015. Van a tener a Pablo Neruda, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas, según Gabriel García Márquez, y salido también del pincel de Osvaldo Guayasamín. ¿Y saben lo que significa para mí también Pablo Neruda? Que lo tengo en mi memoria, porque fui a visitarlo a la Isla Negra cuando yo era diplomático en Chile, y nosotros sufríamos el bloqueo total del imperialismo, la crisis de octubre. Y ahí estuve, en la Isla Negra, y ahí me recibió Pablo Neruda para redactar un mensaje dirigido a UTAN apoyando a la Revolución Cubana. Guayasamín en Girón, Neruda en la crisis de octubre, toda América con Cuba. Fueron las palabras del periodista cubano Pedro Martínez Pires tras recibir la condecoración Asamblea Nacional Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Social el pasado 1 de diciembre. Especial del día. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Ali Shishi y Runas Guarmis Guambras Mashikunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Este jueves 4 de diciembre a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se realizará un homenaje al artista y gestor cultural José Quevedo. En el acto se hará el lanzamiento del documental Pepe Quevedo, artista multifacético, editado por Carlos Naranjo con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para conocer sobre este evento, conversamos con el artista José Quevedo. Va a ser un espectáculo heterogéneo porque voy a contar con la presencia de muchos amigos, poetas, artistas que tendrán intervención artística. Allí también, en el contexto de este lanzamiento, que es un documental hecho por la Casa de la Cultura sobre mi vida artística en estos 40 años en algunas disciplinas que he realizado en este trayecto de vida. Más es el aporte que yo he recibido de los artistas ecuatorianos, de los cuales me he nutrido, de mis amigos poetas, pintores. Yo diría que esto más bien es el resultado de una consecuencia colectiva, que bueno, yo he sido el portavoz de esos conocimientos, de esa aprehensión, de manera que iban a estar todos los culpables de esta consecuencia. José Quevedo, gestor cultural y miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, se involucró en el arte desde muy joven, en la compañía de Ernesto Albán Mosquera, donde trabajaba su padre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El actor Pedro Saad Vargas actuará en el papel del pirata Lewis, dentro de la obra Esta mi tierra linda, montaje dirigido por el actor chileno y productor de cine y televisión, Pedro Pérez. La obra es un juego narrativo donde actúan los personajes pirata Lewis, Pedro Saad, y el hombre mítico, Román Martínez. Contará además con la participación de 30 bailarines de danzas tradicionales pertenecientes a la corporación Danzando Tierra, bajo la dirección artística de Pedro Oscar Pérez. Sobre lo que será esta obra, nos habla al respecto el actor Pedro Saad. La obra en sí es una, es un popurrí, es una expresión de historias y leyendas populares del Ecuador de distintas regiones. Pero la metáfora que se está usando, que me parece interesante, es que estas historias están saliendo del baúl de un pirata. Y ese baúl es el baúl correo que está ahora en las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, supuestamente Lewis es el pirata que llegó a saquear esta tierra, pero se quedó tan prendada, tan prendado del Ecuador, que decidió quedarse a vivir y a defender el Ecuador, ¿no? Es una visión que me parece muy interesante desde el punto de vista de la dirección que le está haciendo Pedro Pérez, porque es como la visión del extranjero que llegó a quedarse y a defender esta tierra, que si nos ponemos a ver, el 80% de nosotros somos emigrantes. Los propios incas llegaron a esta tierra, no nacieron aquí, somos una mezcla de españoles con indígenas, o sea, todos provenimos de algún otro lugar. Y un poco mi pirata es esa expresión de ese otro lugar que está hablando nuestro y que está reconociendo nuestras propias raíces. La obra Esta mi tierra linda es una coreografía de Edison Anchundia. Cuenta con la asesoría musical de Abdullah Arellano. Las danzas y bailes pertenecen a la agrupación Danzando Tierra y cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ministerio de Cultura y Pro Inmobiliaria. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del caldo de patas y su valor nutritivo. En una nota anterior compartimos esta receta que no puede faltar en la familia ecuatoriana. No solo por su tradición y deliciosa preparación, sino por su valor nutritivo, propiedades y usos. Tendría que ser consumida más a menudo. Las patitas de cerdo, así como las de res, contienen una sustancia llamada grenetina. Pero, ¿qué es la grenetina? Es incolora y translúcida, que prácticamente no tiene sabor, y que a bajas temperaturas se vuelve sólida. ¿Y de dónde se obtiene? Nada más y nada menos que de los huesos y pieles animales, que con procedimientos especiales es separada de la grasa. Ya saben cuál es el elemento principal de la grenetina, es el colágeno. Por esta razón, mientras comemos el caldo de patas, no es verdad que sentimos en nuestros labios una sensación gomosa que hace que estos se peguen. Ahora ya sabemos que es debido al contenido de colágeno. Desde tiempos remotos, la grenetina fue usada en Egipto para preparar cosméticos, pero en el Ecuador también era utilizada para preparar gelatinas. Según contaba mi madre, la abuela preparaba el caldo de patas, pero estas se cocían exclusivamente en agua sin sal. Luego, era separada una cantidad de caldo, se desgrasaba y se batía con jugos naturales de frutas. Se dejaba enfriar y listo, una gelatina casera, la cual no era muy agradable, contaba mi madre. Pero, me pregunto, ¿será acaso por esa razón que a pesar de tener tantos hijos, nunca sufrieron de osteoporosis, tenían pieles lozanas y cabellos de envidia? ¿Quién sabe? Pero estoy convencida que la alimentación sana era prioridad. Amigos, continuaremos contándoles más acerca del colágeno, sus propiedades y usos medicinales. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Eres mi pasión, la quiteñita, eres mi pasión. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Fundación Guayasamín felicitó a la creación de la Casa del Alba Cultural de Ecuador. Quito celebra sus fiestas con 290 eventos, más de 1.430 artistas nacionales y más de 29 internacionales. Artista José Quevedo recibe homenaje en la Casa de la Cultura. El actor Pedro Saad Vargas actúa en la obra Esta mi tierra linda, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.